esa papa. Tantas capas de petróleo sobre la huella de pincel. Tantas capas de petróleo sobre la huella de pincel. Tantas veces me llevaste, no sé si vamos a llegar. Tantos besos me llevaste, no sé si vamos a llegar. Al menos vamos a rodar. Casi lo único vivo. Al menos.